Hoy hizo la presentación aquí en la ciudad de Viedma. Ayer estuvo siendo la oradora principal de la lo que fue una nueva asamblea, ¿no? Contra esta pretensión nuclear que tiene la provincia. Y la saludamos nuevamente a Magdalena Odarda acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Walter, Manuel y Diana? Te saluda Magdalena. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Cómo va esa campaña? Un poco de frío. Bien, bien. Bueno, hoy sí se hizo la presentación aquí en Viedma, pero bueno, ya se viene trabajando hace rato. Ayer también tuviste la responsabilidad un poco de compartir con los vecinos de aquí de la comarca lo que hasta ahora también es una preocupación manifiesta de parte tuya, que es la pretensión nuclear de la provincia. Sí, sí, lo que hice fue traer una respuesta a un pedido de informes que habíamos pedido a la Secretaría de Energía de la Nación y en especial al Secretario de Energía, Subsecretario de Energía Nuclear, y llevamos la respuesta ayer a la asamblea que se hizo en la Catedral de Viedma. Y a partir de ahí, ¿qué mirada tenés vos? Porque lo que acá se observa claramente es que de parte del gobierno provincial dicen, sí, hay tiempo y todo, pero mientras tanto ya firmó un acuerdo y todo indica que el 2020 empezarían las obras. El responsable a nivel nacional dice todo lo contrario, dice que la definición del lugar donde se va a emplazar la futura planta nuclear, en caso de que puedan llevarlo adelante, va a ser antes de fin de julio. Lo dice Marcos Peña como jefe de gabinete y lo dice el secretario de Energía Nuclear, los dos coinciden en esa fecha. Y también coinciden en que va a estar emplazada en el Golfo San Matías, y que van a buscar un lugar donde haya agua, que todos sabemos que va a ser el mar, sobre todo para todo lo que es el proceso de enfriamiento que requiere una planta nuclear. Pero se van a chocar con legislación provincial, primero porque toda esa zona es área natural protegida, y también por el hecho de que está prohibido el vertido de residuos de cualquier tipo, tratados o no, al mar jurisdiccional argentino, ¿no? Eso se trabajó cuando se debatía lo de Alpat, ¿no? El vertido de residuos industriales al mar. Y así que eso está vigente también. Por lo tanto, además de las ordenanzas municipales y también de la legislación nacional, tenemos también, por supuesto, la falta de licencia social, que es lo más importante, ¿no? Que la gente le dice no a la planta nuclear, pero que también requiere inversiones en energías renovables, porque ese fue el discurso de este gobierno desde que asumieron, ¿no? Uh-huh. Es muy utópico pensar en una ley nacional que prohíba una instalación de basurero o planta nuclear en la Patagonia. Y utópico es porque la mayoría son defensores de la energía nuclear, de todos los partidos, lamentablemente. Creo que del Senado la única que estoy en contra soy yo. Ajá. En cuanto a Río Negro, ¿no? Después, por supuesto, los senadores de Chubut también están en contra y seguramente algunos Pino Solana y algunos más que vamos a encontrar, pero el tema de los acuerdos con China se firmaron en el año 2014 y prácticamente por unanimidad, ¿no? Salvo algunos que nos opusimos, pero también yo considero que este acuerdo, como se requiere un endeudamiento por parte de Nación, porque recordemos que el 85% de financiamiento va a ser de un empréstito con China y el resto en ATN, y no está aprobado en la ley de presupuesto el financiamiento para la quinta central nuclear, sí para la cuarta, pero no para la quinta. Uh-huh. A mi criterio, y espero que sea así, pero tiene que volver al Congreso de la Nación. Se tiene que volver a votar. Uh-huh. Este acuerdo. No sirve con ese acuerdo marco del año 2014, no es suficiente. Además, el mismo Gadano dice que hay cuestiones que todavía no están definidas, por ejemplo, qué porcentaje de trabajadores chinos trabajarían y qué porcentaje de trabajadores argentinos. O sea, hay un montón de temas a definirse aún, ¿no? y lo que sí dejan en claro que la energía que se produzca aquí va a ser para el interconector nacional para poder proveer a los sectores de más cantidad de población. Por lo tanto, no va a ser para Río Negro esta energía. Y eso es lo que más nos preocupa, poner en riesgo la biodiversidad marina y los centros turísticos de la provincia para que el día de mañana esa energía vaya al conurbano bonaerense y se pone en riesgo nuestra provincia, nuestro territorio. Así que, bueno, cada vez nos vamos enterando de más elementos y que son buenos que la gente conozca. Claro. Y que además tenga información oficial, ¿no? Por eso yo quería participar desde hace tiempo en alguna de las asambleas y ayer, entregué esto y pude explicar algunas cuestiones también relacionadas con la respuesta oficial de la Secretaría de Energía. ¿Va a jugar esto, cree usted, en la elección, digamos? No solamente sumamos lo nuclear a lo que ha sido todo el movimiento social en la zona cordillerana, en el Bolsón durante el verano, todo este despertar que hay en los rionegrinos, ¿se va a canalizar en la elección? ¿Tiene quizás hasta la expectativa de que se canalice en su figura? No sé si va a ser en mi figura, pero sí que esto va a tener trascendencia, sí, por supuesto. Porque los que van a tener que votar el nuevo endeudamiento van a ser los nuevos diputados para la planta nuclear, por ejemplo. Así que el tema ambiental va a ser muy importante en esta elección, porque además se suma la megaminería, que parecía un debate superado para nosotros. Uh-huh. Sin embargo, parece que no está tan superado, ¿no? Ya hay una firma del Pacto Federal Minero que muchos gobernadores firmaron, pero otros no. Por ejemplo, el gobernador de Chubut no lo firmó. Se ve que no era tan obligatorio firmarlo. Y sin embargo, tenemos empresas como Patagonian Silver y demás ya interesadas en desarrollar el proyecto Calcatreu, y eso va a significar abrir la puerta a los cientos de proyectos mineros que están frenados a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿no? O sea, son elementos que los introdujo el propio gobierno, tanto la central nuclear como la megaminería, y ahora trata de no hablar de esos temas, de cómo meter, viste, la basura debajo de la alfombra, ¿no? No quiere hablar de eso ahora, pero no depende de su voluntad, depende de lo que la gente le preocupa, por supuesto. Senadora, la leí en otros momentos valorando la instancia de las PASO que vamos a tener en menos de un mes, diciendo de que, porque hay mucho ataque, vio que por muchos sí. lados dicen, no, es el gastadero de plata. Sin embargo, usted es una de las que ha valorado que es un momento importante. Bueno, yo siempre valoré las PASO, porque a mí me parece que es una gran ley, a diferencia de lo que es los sistemas electorales provinciales, porque establecen un marco de igualdad entre los partidos políticos. Si no, es imposible competir contra los grandes aparatos que muchas veces manejan el dinero de todos, digamos, para una campaña electoral. Entonces es imposible competir porque es una competencia desleal. En cambio, las PASO garantizan por lo menos espacios publicitarios similares entre los partidos, garantizan que haya dinero para las boletas, por ejemplo. Eso no lo hemos logrado a nivel provincial ni a nivel municipal, pero sí a nivel nacional, y me parece que si hay alguien responsable de que el sistema no funcionó porque hay muy pocos partidos que van a PASO, son los propios partidos que han presionado a sus afiliados para que presenten una lista sola, ¿no? Una lista única. Pero no le podemos echar la culpa a una buena ley. Uh-huh. Me parece que hay que diferenciar, porque acá en este país se gasta dinero en tantas cosas. Destruir un sistema electoral que por lo menos va hacia la igualdad de oportunidades, creo que no es el camino correcto. Sí me gustaría, por ejemplo, que haya boleta única, como lo hay en Santa Fe o en Córdoba, donde ahí se evita que se roben las boletas, el dispendio de boletas, bueno, gastar tanto dinero en eso, pero sobre todo lo que pasa en los parajes o en los pueblos chicos donde los partidos muchas veces no tienen fiscales y los partidos grandes se aprovechan de eso. Si hubiera boleta única, eso no pasaría. Pero bueno, todo creo que tenemos que ir hacia mejorar el sistema electoral argentino. Uh-huh. Y lo que está bien hecho creo que hay que dejarlo, ¿no? Aprovecho y le pregunto algo que me trasladaba el otro día un vecino que me dice, pero no es senadora, ¿para qué quiere ser diputada? ¿Usted tiene mandato hasta el 2019 o no? Sí, tengo mandato hasta el 2019, o sea, tengo 2 años más de mandato, pero realmente tenemos un escollo, un problema, que es que todo nuestro trabajo y nuestros proyectos que hemos podido lograr en el Senado se han trabado todos en diputados, o gran parte. Uh-huh. Es así, el sistema bicameral es muy frustrante muchas veces. Por eso, si uno le pregunta a un diputado, a un senador, ¿cuántas leyes sacaste? Y te van a decir ninguna, porque la mayoría de las leyes que surgen o que pueden ver la luz son leyes que provienen del Poder Ejecutivo. Es muy difícil que la iniciativa legislativa parta de un legislador y pueda sortear una cámara y después sortear los escollos de la otra. Entonces yo quiero, por ejemplo, recuperar los trenes y nosotros tenemos el proyecto aprobado en el Senado y trabado en diputados. O quiero la RT para bomberos y lo tenemos prácticamente aprobado en el Senado y se me va a trabar en diputados. Y lo mismo sucede con la ley de emergencia en violencia de género. Hace varios meses que está en un cajón de diputados y nadie hace nada. Entonces yo quiero ir a dar la lucha a diputados y por supuesto dejar la banca en el doctor Darío Rodríguez Duch, que muchos lo conocen, que es un abogado ambientalista muy conocido y muy prestigioso de San Carlos de Bariloche, y yo ir a complementar ese trabajo para poder cerrar el círculo, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Así que esa es nuestra misión, en vez de ser uno, ser dos, uno en diputados y otro en senadores. Si no, sinceramente, es trabajar para que todo quede a la mitad, ¿no?, como nos pasó con Camino de Sirga o la recuperación de las costas libres, que avanzó muy bien en senadores y en diputados lo dejaron caer. Y es mucho trabajo para que esto suceda y por supuesto se perjudica a la gente, ¿no? Uh-huh. Así que por un lado tiene que ver con lo estratégico de poder prosperar en determinada crisis y por otro lado ir armando ahí el tándem diputados-senadores, digamos. Sí, queremos un equipo. Ajá. Uno en diputados y otro en senadores, que trabajen con la misma pasión que trabajamos siempre y que podamos tener estas leyes que no son imposibles, solamente hay que estar muy atrás, hay que hacer un control, yo te diría, cuerpo a cuerpo de esas leyes, porque si no sucede que quedan en el olvido. Y hay muchos que hacen eso, ¿no? Presentan muchos proyectos y después los dejan morir. Entonces, la verdad que yo no quiero llegar al Congreso para dejar morir todos los proyectos que hemos presentado, y más los que tienen que ver con la gente, ¿no? Con la fruticultura, con los derechos de los trabajadores, con la ecología, bueno, ahí con el agua. Así que bueno, vamos a ver cómo surge toda esta elección. Por lo pronto, nosotros creemos que se puede hacer una elección sana, sin agravios, sin operaciones. Nosotros lo vamos a hacer así y se va a poder y demostrar que se puede llegar lo mismo, ¿no?, sin las cosas feas que tiene la política y que por supuesto la gente rechaza. Odarda, muchísimas gracias. Desde ya, seguramente a medida que vayan pasando los días, todo en alguna recorrida que inevitablemente también tienen que hacer para ir contactándose, capaz que pasen aquí por la radio, así que será bienvenido. Hoy estuvo junto a Felipe, ¿no? Sí, aquí haciendo la inauguración. Sí, junto a Felipe Silipotti, que es mi compañero de fórmula, así que él se vino hasta aquí y empieza una gira mañana por toda la región sur, Felipe. Y yo, bueno, voy para el lado de San Antonio y después ya para Bariloche. Así que la verdad que hoy estuvo muy bien en la conferencia de prensa, es un maestro rural, egresado de la UBA, tiene un montón de títulos, pero él ama la docencia, es militante de UNTAR, y realmente es uno de los que lleva adelante la lucha por la reapertura de la escuela de Río Chico Abajo, Así que me parece que es bueno también que haya en las listas jóvenes con valores, ¿no? Como Felipe, que es un chico de Roca, hijo de un fiscal, que podría estar en Roca y sin embargo él trabaja en Aguada de Guerra y es feliz dando clases, y eso es lo que realmente vimos en él para incorporarlo a la lista. Y lo mismo que Nehuen Corbeletto de la universidad, que fue el presidente de la Federación Universitaria del Comahue hasta hace unos años, y creo que es el más joven de todos los candidatos porque tiene 27 años, ¿no? Ajá, mire usted. Y María Alejandra Villagra cierra la lista. Y María Alejandra Villagra, que es la concejal de Chipoletti, uh-huh. Es concejal de Lari, que es médica en el hospital de Chipoletti, así que, bueno, también creo que hacemos un lindo equipo. Odarda, muchísimas gracias, la dejamos ahí, escuchamos todo el movimiento de, creo que está en la casa, porque está sí. De fondo, así que bueno, gracias por atendernos y bueno, estaremos seguramente en contacto en lo que queda de esta primera instancia de elección y después ya de cara a octubre, cumplimentado el piso, uno entiende que sí, se llegará al piso, ¿no? Creo que la expectativa está recontraclara en el sentido de llegar. Depende de la gente. No, siempre, claro, bueno, pero... Del voto, pero bueno, ojalá que sí, que podamos pasar el piso y poder competir en las elecciones generales. Claro. Creemos que sí, que lo vamos a lograr. Abrazo grande. Hasta pronto. Un beso grande. Un abrazo. Hasta luego. Magdalena Duarda, senadora.